hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Hay un historiador mexicano que haciendo un análisis de sus presentaciones en público, en estos conciertos masivos que tanto llenan, tanto llaman la atención, que además tiene récords implantados en todos lados por audiencia. Dice este historiador mexicano, comentando sobre su sexualidad, dice que rompió las barreras sexuales en el escenario porque explora el lado femenino. ¿Qué opinión le merece este comentario? El arte es femenino, eso es lo que puedo yo exteriorizar, ¿no? ¿El arte es femenino? ¿No hay un arte masculino? ¿O no es de los dos? Pues puede ser, pues yo sé, yo siempre he visto que el arte es femenino. Y mire, si usted es guapo y está joven y está divino, pues siempre van a decir eso, ¿no? Que usted es gay. Sí. Juan Gabriel. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo con otra pregunta. Dígame. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador. Calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder, pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar, y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Sé si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír, que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de este medio de internet. Eso es maravilloso. Se llama La Hora Nacional, pero no es la hora. No, pero bueno. Oye, mi canción favorita, mira, la que me cambió mi historia. La favorita son muchas, pero la que cambió mi historia se llama Tres Claveles y un Rosal. Búsquela, porque en esa canción habla de, incluso nos va a quedar a muchos que estamos ahorita de luto, habla de que las puertas del panteón se abrieron de par en par y sepultaron a mi amor, juré nunca volver a amar. hasta la tumba llegué, donde hoy descansa en paz, y en su tumba le dejé 3 claveles y un rosal. O sea, eso es lo que me cambió la vida a mí. Oye, ¿cuándo la descubriste? ¿A qué edad? Yo tenía 17, 18 años. ¿Qué? Yo tengo 43 años de vida y tengo 25 años imitando a Juan Gabriel. Sí. ¿Y qué fue lo que te impulsó a querer imitarlo? ¿Qué crees? Lo hice como homenaje, como agradecimiento. Yo a la edad cuando conocí esa canción, yo perdí un gran amor, perdí a mi pareja. Entonces, pues jovencito, caes en excesos, y yo llegué, pues estúpido, en todos los excesos. Y de repente se prendió la tele y estaba esa canción y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Esa canción fue la que me desahogó. Entonces yo podría decir que le debo la vida a Juan Gabriel porque, pues como siempre he sido depresivo, yo pude haber tomado una puerta muy, muy fácil. Oye, ¿cuál es tu nombre? Soy Javier Labat. Para servirles, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Las puertas del panteón se abrieron de par en par, sepultaron a mi amor, juré no volver a amar. Hasta la tumba llegué, donde hoy descansa en paz, y en su tumba le dejé 3 claveles y un rosal. Con lágrimas en mis ojos, en su tumba dejé escrito: los claveles son tu amor y el rosal es tu olvido. Salí del triste panteón, vi la tumba abandonada. Dios mío, guárdame su amor, Dios mío, recoge su alma. Se me olvidó mi pañuelo, cuando regresé por él, vi que en la cruz escribí: nunca te olvidaré. Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Jiménez, soy locutor desde hace 16 años y soy Premio Nacional de Locución. Ay, güey. Bueno. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita? Mira, de Juan Gabriel hay... El soundtrack de la vida de todo mexicano trae muchas canciones de Juan Gabriel. Absolutamente todos los mexicanos, independientemente de si te late el rock, el blues, el jazz, el rock and roll, el boogie, las baladas, la música que te guste, siempre vas a tener en tu mente una canción de Juan Gabriel. En mi caso particular, tú estás siempre en mi mente, me encanta. Me gusta mucho Amor Eterno. Tengo la anécdota de que cuando era chavo trabajé en el Auditorio Nacional. Entonces, Amor Eterno, era precioso escucharla con orquesta en vivo cuando iba Juan Gabriel o cuando iba Rocío Dúrcal, ¿no? Por ejemplo. O sea, y hay muchas cosas que uno ha llorado, ha reído, si vale la expresión, se ha deschongado, escuchando una canción de Juan Gabriel, porque siempre te lleva desde lo más profundo de ti hasta la parte más emotiva, hasta la parte más alegre que te puede dar. Entonces Juan Gabriel siempre es y será parte del soundtrack de nuestra vida. Eso es algo que yo puedo decirles, no solamente a los que estamos reunidos aquí en el Palacio de Bellas Artes, sino creo que toda la gente que tenemos un poquito de Juan Gabriel en nuestra mente y en nuestro corazón. Oye, ¿y cuándo descubriste a Juan Gabriel? ¿Cuándo descubrí a Juan Gabriel? Como muchos, ¿no? Con mi mamá. Yo recuerdo mucho que mi mamá tenía discos de acetato. Digo, para los chavos que hoy no saben qué es el acetato, son unos discos grandes y negros, que ahora cuestan carísimos, de vinil en mix-up. Pero eso, o sea, si se va, ya vas a Mixup, los encuentras ahí. Pero siempre mi mamá ponía acetatos. Y luego ya cuando tomé un poquito más de conciencia y cuando comencé a tener un poquito de uso de razón de que existía la radio, la hora de Juan Gabriel con gente en Radio Variedades, por ejemplo, en Radio Centro, en lugares que, bueno, se convertían en el radio es siempre el teatro de la mente y se convertía en el espacio donde se concluían muchas la familia, ¿no? Claro. Entonces, pues escuchar La Muerte del Palomo, Querida, desde las baladas más tranquilas, sí, hasta sí, pasar sí, por el ranchero, hasta pasar por un boogie como es el Noa Noa, siempre vas a tener esa parte. Yo creo que descubres a Juan Gabriel cuando tienes que descubrirlo, cuando te haces parte de la sociedad mexicana, cuando naces en una casa tradicional, y no importa si eres el más pobre, si eres el más rico, todos absolutamente, te aseguro que ahorita todos estamos aquí, y estamos precisamente porque estamos honrando no solamente la muerte o recordando a un hombre, sino estás honrando la vida de ese hombre que te dio mucho y que seguirá dando para más, porque si tomas en cuenta la cantidad de canciones que él grabó y otros intérpretes y las que tiene registradas, seguramente habrá mucho material que estará saliendo próximamente. Sí. Oye, ¿y Siempre en mi mente a quién te recuerda? Siempre en mi mente es una canción que siempre, valga la redundancia, que siempre recuerda a la gente que ya no está contigo, ¿no? O sea, los abuelos, algunos amigos, inclusive algunos amores que se van. Yo, por ejemplo, tengo el gran gusto de todavía conservar a mi mamá y este hombre que está aquí, me llevé al cumpleaños de mi mamá y no sabes, o sea, es increíble que media cuadra se juntó en la cuadra de mi mamá nada más por escuchar eso. Y es padre, yo creo que eso siempre en mi mente es, ahora hoy en día yo creo que también cabe para recordar a Juan Gabriel, ¿no? O sea, ¿cómo te olvido? Siempre en mi mente. Siempre en mi mente pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada. La solución no sé cómo encontrarla. Dime, trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Juan Gabriel es siempre en mi mente. Ayúdame. Que ahí demuestra lo romántico del artista. ¿Qué más? Siempre estás, siempre tú. Pues es una manifestación de que ese artista es un gran divo para México. ¿Qué voy a hacer? No sé. Nada, la solución no sé.

verdad que la costumbre. Es más fuerte que la feliz. que yo sí te amaría. Graciela Medina León. ¿De dónde es? De aquí, del Distrito Federal. ¿De qué colonia? De la colonia Centro. Ok, ¿y cómo conoció a Juan Gabriel? Uy, cuando yo era una jovencita, con sus melodías me enamoré yo varias veces. Ay. ¿Cuál es la canción que más le gusta? La diferencia, la que estamos cantando ahorita. ¡Amarillo! ¿Por qué? Me trae unos recuerdos tristes y bonitos. ¿Qué le recuerda? Un novio que tuve hace mucho tiempo. Era yo como de 14 años. 14, 15 años. Cuando... ¿Ahí en esa época le gustaba la música? Sí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hacía? ¿Cómo escuchaba la música? Por la radio, cuando yo trabajaba. Llevábamos un radio y ahí escuchábamos La Hora de Juan Gabriel. Radio Mil, Radio Centro, no me acuerdo en cuál otra más, pero la escuchábamos ahí. ¿Y qué piensa ahora que se murió? Pues es que la verdad, nadie como él, cuántas melodías ha compuesto. Bueno, compuso, perdón. La verdad, pocos compositores como él. Bellas melodías, porque no hay ninguna que no sea del agrado de la gente. Soy Sergio Manuel, la voz de Juan Gabriel. Ay. ¿Y cómo se te nació la idea de venir con el karaoke? Bueno, mira, el hecho de traer una pantalla fue precisamente para poder invitar a los participantes, a la gente que cantamos sus canciones, para que los que no se las sepan las cantaran conmigo. Ese fue el motivo de traer la pantalla. Pero más que un karaoke, no, yo lo tomé como una oportunidad de manifestarle todo mi respeto, admiración al gran maestro, al gran Juan Gabriel. Desde siempre lo he seguido, me gustan sus canciones, me gusta su calidad humana y eso fue una inspiración enorme. ¿Cómo lo conociste? Mira, yo fui niño cuando él saltó a la fama en la década de los 70. Y en casa se escuchaban las canciones de Juan Gabriel, pero después me di cuenta de que pues Dios me dotó con un timbre de voz que era similar al de él y por consecuencia pues me animé a cantar sus canciones. Ese fue el motivo. ¿Cuál es tu canción favorita? De Juan Gabriel, yo creo que más que mi canción, es mi compositor o cantautor favorito. Todo él compone exquisitamente. Lo que nos dejó difícilmente se va a repetir en alguna ocasión de nuestra vida. Y te puedo decir que todo Juan Gabriel me gusta. ¿Ni una canción en especial? ¿Alguna canción en especial? No, todas tienen un mensaje, todas tienen un desprendimiento. Pero te podría decir que por encima de todas, hay una canción que se llama Si Quieres. Y esa canción como que me ha dejado una inspiración para seguir adelante. Yo creo que te podría decir que por encimititita de las demás, Si Quieres, es mi canción favorita. ¿Cómo la descubriste? La descubrí en uno de sus tantos LPs y la seguí porque me concentré mucho en lo que decía, en lo que estaba pues transmitiendo, lo que pretendía mensajear. Es una canción que dentro de sus letras dice, tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Es lo que todo hombre deberíamos de pedirle a una mujer y que toda mujer podría pedirle también a un hombre. Porque el beso es, la verdad, la única manera sincera de decir si hay o no química. Estoy contigo toda la vida hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras. Que me quieras un poco más. estaría toda la vida siempre contigo. No creas mi vida que es mentira que te digo. Yo me estaría ahí toda la vida siempre a tu lado, porque mi vida estoy de ti enamorado. ¿De qué te gustas? Es verdad. ¿De qué te quiero? Es verdad. No, si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Yo me estaría creas mi vida, que es mentira lo que te digo. Yo me estaría ahí toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida estoy de ti enamorada. De que te quiero es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Y conocí a Juan Gabriel cuando tenía como 5 años, creo. Estaba viendo la tele con mi mamá y lo vi bailar y le pregunté quién era. Y ella me dio su versión y me dijo que algún día teníamos que verlo en vivo, lo cual nunca pasó. Pero desde ahí fue como, wow, ¿quién es esa persona? Y sus movimientos eran increíbles. Híjole, qué difícil escoger una canción. Pero creo que de mis favoritas es la de Así Fue, porque tiene mucho sentimiento, porque creo que no he vivido un amor así tal cual como lo describe la canción, pero en mis fantasías está, entonces me llega muchísimo. Preguntado

Pues una canción, mi canción favorita de Juan Gabriel. Híjole, pues fue difícil, creo yo, de escoger una sola como la favorita. Porque pues la mayoría de los éxitos me gustan mucho. Y sobre todo por las letras, lo que dicen, ¿no? Todo lo que, cómo describe así la letra, algo que en algún momento significó en la vida de todos, ¿no? Bueno, para mí, por ejemplo, la favorita, es que todas son como importantes, no sé, para mí, porque cuando era muy niñita, como que estaba todavía, bueno, estaba muy, muy de moda, y entonces se escuchaba por todos lados. Me acuerdo que hasta en el coro de la escuela, el Día de las Madres, que yo estaba en el coro de mi escuela primaria, en el Día de las Madres nos ponían a ensayar Amor Eterno. Entonces yo decía, qué difícil, o sea, qué fea canción, se me hacía fea porque se me hacía muy triste la letra. O sea, yo decía, ¿cómo quieren que les cantemos eso a las mamás? En el Día de las Mamás, ¿no? En el Día de las Madres. Y sin embargo, bueno, desde ahí que me empezaron a enseñar esa canción, pues también en mi casa lo oían, escuchaban mis papás, mi mamá, así se veía en la tele Juan Gabriel y eso. Y bueno, por ejemplo, una canción, la más bonita, la que a mí me gusta, entre todas, pues, por ejemplo, que hasta creo que traigo en mi teléfono, es la de Pero Qué Necesidad. ¿Y por qué? Pues porque también me acuerdo que estaba muy de moda cuando yo iba en la primaria. Y pues el corito es pegajoso, ¿no? Pero qué necesidad. Y pues porque también la letra me dice cosas que en algún momento de mi vida, pues también tuve un amor iba en el que me prohibían, ¿no? Verlo, se me prohibía verlo, ¿no? Y que mis padres, porque de eso habla la canción, ¿no? De que, ¿para qué tanto problema, ¿no? Si la vida y el amor pueden ser tan fáciles, ¿no? Voy, porque me gustaría ser el hombre que inspiró a Juan Gabriel a cantar eso. Irene. Sabes que no iré. canción favorita de Juan Gabriel? La del... ¿sí es un palo? La muerte del palomo. La muerte del palomo. Nada ¿por qué? Más. Porque me gusta. Y ya. ¿Pero qué te dice? No, me gusta escucharla. ¿Por la letra o por la...? Por todo lo que encierra la composición. ¿Sí? Sí, ya te dije. Nunca volverás, paloma. Triste está el palomar. Solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos. Pues ya no puede volar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir. Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. Fuiste, se le fue al palomo en puro llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Así es la muerte cuando hay soledad. Mirar hacia el cielo te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te cobijaron, ahogarán sus sueños que no despertaron. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste, se le fue el palomo en puro llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Mirará hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te cobijaron, ahogarán su sueño. Que no despertaron. Me llamo Mario Chanona y mi canción favorita de Juan Gabriel es ¿Por qué me haces llorar? Me gusta porque Juan Gabriel en esta canción es este personaje súper cínico, que cuando le lastiman el corazón obviamente es la víctima y obviamente se va a emborrachar de despechado, pero lo mejor de todo es el cinismo de que es la primera vez, cuando es evidente que no. Bueno, no es evidente que no, pero me gusta pensar en este personaje que siempre toma ese rol de la víctima, que se va de borracho y que es la primera vez que lo hace, nunca le había pasado antes y siempre actúa así. a tu salud. Whisky. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. Había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Eric Guerra. ¿Y de dónde eres? De la Ciudad de México. ¿Cuál es tu canción favorita de Juan? Creo que es la de Yo no sé qué me pasó. ¿Por qué? Creo que es como una canción que en la sencillez de su letra encierra todos los colores, todos los matices que el amor puede tener dentro de una relación. Obviamente está cantada desde un momento en donde ya la relación ya está por terminar o está terminando. Entonces es el momento en donde una persona trata como de responderse los porqués, los cómo, los cuándos, los para qués. Y cuando no hay respuestas, simplemente, pues como el título lo dice, ¿no? Pues yo no sé qué me pasó. O sea, hay veces que el amor está ahí, hay veces que el amor ya no está. No hay forma de explicarlo, es simplemente un sentimiento más allá de la razón. Y pues el genio compositor de Juan Gabriel lo expresa de una forma muy bonita. Y más allá de su lírica y de su poesía, pues la forma de interpretarlo, la forma también de engarzar la letra con la música. Porque eres, antes que nada, un compositor que compone tanto letra como música. Entonces no puede ser por un lado la letra y por otro lado la música, ¿no? Tiene que todo el tiempo que sonar armónico. Y creo que hay algo que él, como ningún otro compositor, logra, que es justamente eso. O sea, la letra va junto con la música, entonces es como doble impacto para tu oído y para tu corazón, porque las dos cosas llegan lo profundo, ¿no? O sea, hay cantantes que te llegan solamente al pensamiento o al sentimiento, pero yo creo que Juan Gabriel te llega a la vena, o sea, al tuétano de los huesos. Por eso duele tanto, por eso lloras y por eso pues nos duele tanto que se haya ido, ¿no? Y como él, pues jamás ya no va a haber ningún otro. Pues tenemos un legado de 1800 canciones que se pueden escuchar durante toda una vida, analizar, estudiar y sobre todo pues eso, hacerlas tuyas, ¿no? Gabriela Costa, y fue no quería participar porque todas me gustan y me causa mucho conflicto tener que escoger una. Como que es demasiado para mí. Y, justo acaban de escuchar a mi esposo con mi hija jugando, pero la de qué tiene que ver con la canción que escojo, que es la de Ya no vivo por vivir, porque justo sale en un momento de mi vida en donde mi hermana le enseña y se la dedica a mi hija cuando acaba de nacer o está embarazada incluso. Y sí, a veces como que nos enfocamos al amor de pareja y que es también muy intenso, pero pues creo que Juan Gabriel no solo se enfocaba en eso, sino también como de familia, ¿no? De mamá, de hijos. Bueno, al menos yo así lo interpreto. Y Ya no vivo por vivir. Yo se la dedico a mi hija, ¿no? Como ese poco a poco me fui enamorando, porque claro, al principio es una sorpresa, no sabes lo que se te, o sea, lo que es, cómo es, y te das cuenta pues que es uno de los amores más profundos y más grandes, ¿no? Pero como justo poco a poco. Y pues ya, creo que me identifico totalmente con la canción. Por eso. Yo te quiero tanto, pero tanto, tanto. Tú bien sabes cuánto. Eso y otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por vivir. Que ya no vivo por vivir. Poco, poco, poquito me fuiste enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Thank you. nombre es Alejandra Costa Chávez y voy a escoger He venido a pedirte perdón porque me recuerda mucho cuando hace poco en un karaoke, en una inauguración de una exposición en Archivo, Diseño y Arquitectura, la canté y la gente, la mayoría de la gente me abucheó y justo en ese momento pensé que era una gran canción. Bueno, más bien siempre lo supe, solo eso me lo reafirmó. Canto de tristeza, porque lo nuestro terminó. Te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí. Y hoy muy triste me quedo solo sin ti. Que seas muy feliz. Salía en la tele y canciones en el radio. Siempre tenía en el radio, desde que yo era una señora, que fui una señora de 14 años. De ahí me gustaron sus canciones. Pues sus canciones, hay veces me hacían llorar, hay veces me hacían reír, hay veces me levantaban en el ánimo. Lo último de él, Su Amor Eterno, esa me dolía mucho porque falleció mi mamá y me llega así como él llegaba, a mí me llegó. Pero pues todavía toda la vida lo sigue en radio y en tele, porque pues no tiene uno dinero para andar en sus conciertos y nada de eso. Entonces, precisamente por eso ahora vine aquí, para rendirle el último homenaje. Bueno, no va a ser el último, porque tengo sus discos de acetatos, de los chicos también, y tengo todavía mi estéreo que todavía sirve, y ahí pongo sus canciones. ¿Cómo consiguió los? Los compré en aquellos años de los 70. Desde entonces los tengo. Yo los compraba en el mercado. Uno los compré en el mercado de la 201, unos en la Lagunilla. ¿Lo puede entrevistar? Ajá, justo. canciones solamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo descubrió? Desde joven. ¿Desde joven? Desde su primer éxito que tuvo de No Tengo Dinero. ¿Ese fue su primer éxito? Ajá. Y ahí me gustó. Y... ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 16, 17. Y vino al homenaje. Pero sí, o sea, me gustó porque independientemente de su personalidad, porque yo sentía que era no sexo definido, pero como ser humano. Como ser humano. Entonces, como que despertaba tanto a hombre o mujer sentimientos. Entonces, por eso siento que fue la punta de lanza de pues del sexo transexual, bueno, homosexual, porque él fue el que empezó a, porque en ese tiempo todavía bien machista todo, que todavía, pero ahorita ya como que se ha, ajá, y entonces en ese tiempo siento que él fue el que inició todo este cambio, una revolución. Pues me gustó por eso, no tanto porque pues mucha gente lo criticaba, porque era dura la crítica en ese tiempo. Pues por ser humano, más que nada por ser humano, sin identidad de sexo. Por los sentimientos que despertaba. ¿Cuál es su canción favorita? Pues esa me gustó, la de No Tengo Dinero, no sé, así porque empezó, pero de las de ahora, pues la Amor Eterno. Esa es la que sí me mueve. Yo creo que a todos, porque como él lo decía, pues todos tuvimos mamá. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándolo. Yo he sufrido mucho por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro, mamá.

pues yo creo que yo tenía, no sé, 15 años cuando lo conocí, cuando me empezó a gustar, no sé. ¿Qué estaba haciendo? Yo creo que me estaba enamorando, ¿no? Hola, yo soy Alicia. Mi canción favorita de Juan Gabriel, bueno, es una difícil decisión, pero la que más me gusta o siempre pongo es Hasta que te conocí en vivo en Bellas Artes, es un popurrí. Y bueno, ¿cómo lo conocí? Yo creo que era muy pequeña, estaba en casa de mis primas y nos pusimos a jugar al karaoke, entonces nos poníamos a cantar sus rolas y yo cantaba la del Noa Noa siempre. Que se me hace así como súper feliz. Mi canción favorita de Juan Gabriel es Hasta que te conocí, porque me recuerda a casa ahora que estoy en el sur. Donde siempre alegremente bailarás toda la noche. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Hey, hey.